Después de ir al bar a tomar algo con mi amiga, la Nene, ya casi siendo la madrugada del 16 de abril del 2021, decidimos volver a nuestra casa en el asentamiento 25 de marzo. Nos tomamos el 353 y unas cuadras antes de llegar a casa me bajo. Mi amiga se acuerda que me saludaba desde la ventanilla mientras el micro se iba. Después, dicen, me tragó la tierra. Ella es Abigail, tomó un colectivo. Sí. Hay personas que dicen que vieron a esta jovencita descender del colectivo. El día 15 de abril, 0:30 horas aproximadamente. Exacto. Y lo último que supe fue por la amiga que estuvo con ella por última vez, que fue el jueves 15, 2:30 de la noche, que la ven que se baja del micro la línea 353. Y de ahí no sabe más nada de ella. Ya han realizado 5 allanamientos, 2 rastrillajes, pero lamentablemente los resultados han sido negativos. No hay rastros, no hay pistas, no se sabe absolutamente nada. Me llamo Abigail Carniel. Alguien dijo que me vio por última vez en un barrio de Las Heras, Mendoza. Otros afirman que me asesinaron. Pero lo cierto es que nadie me encuentra. Y bueno, ya estamos concentrados acá. Abigail lleva 2 años desaparecida. 2 años que el Estado no hace nada por buscarla. Que solamente su familia, compañeras y amigas y gente que se suma a la lucha y el pedido de la aparición de Abigail, el pedido de justicia. De hecho, más allá de lo que piense el fiscal Sebastián, lamentablemente no hay rastros. No, sigue sin haber rastros de Abigail y la misma situación de ayer. No hay tampoco indicios de un lugar para ir a rastrillar. El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de hasta 200.000 pesos para quien aporte datos certeros. Un mes después, la justicia siguió una pista que los llevó hasta las inmediaciones del ex club Jorge Newbery. Hay novedades en cuanto a la investigación del caso Abigail Carniel. El fiscal Carlos Torres decidió imputar por homicidio agravado por femicidio a los 2 individuos que fueron detenidos este martes cuando se realizó un rastrillaje en el ex club Jorge Newbery. De las averiguaciones surgió que Abigail era cercana a 2 sujetos vinculados por las pesquisas a la venta de estupefacientes en el barrio Sargento Cabral. Hola, buenas noches. Como me conocen, yo soy la mamá de Abigail Carniel. Esta tarde tuvimos la triste noticia de que quedan en libertad los supuestos autores del femicidio de mi hija, y porque desestiman las pruebas que tienen sobre estos tipos, no sé cómo es muy bien el asunto, el por qué. Y bueno, si existía ya hasta el día jueves temor en muchos testigos de declarar, bueno, ese temor con estas personas en libertad se potencia. No entiendo, ¿mi hija dónde está? ¿Por qué mi hija no está acá en su casa? ¿Por qué la jueza no se pone en lugar de madre? ¿Por qué no la buscan? ¿Dónde está mi hija? Si son inocentes, ¿dónde está? ¿Dónde está Abigail? Para que los secretos salgan a la luz, hay que cavar más profundo. Quiero saber dónde está Abigail Carniel. Quiero que me devuelvan a mi hija. Si está viva, que me la traigan. Si está muerta, que la busquen, que me entreguen su cadáver. Yo no aguanto más. Porque aquí, en mi tierra, algunas verdades se pudren en lo más profundo. A Abigail Carniel no se la tragó la tierra. Sigue desaparecida. Y el Ministerio de Seguridad elevó la recompensa para quien logre aportar datos certeros. Al día de hoy, la investigación está estancada. Una producción de Radio Tierra Campesina y América Profunda. Agradecemos a Ruth Reynoso y Fernanda Gentile.